Entrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, confesando los deberes argentinos, defendemos los derechos y el amor. Buenas tardes, Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. Comenzamos el día de hoy, día martes, día del jubilado, 20 de septiembre. Saludamos a todos los jubilados. Y está Rubén Giovannini acá, ya jubilado, así que le digo que pase un buen día hoy. Yo ya lo saludé por Facebook y bueno, y por Instagram también, los hemos saludado todos los jubilados y ahora los saludo por en el aire, por la radio, Radio Belgrano, y nuestro programa Tiempo Nacional. Y saludo a Tito Vivian, también un espartano acá que también está jubilado y nos acompaña en su día, también que la pase lindo Tito, y para que su esposa sepa que lo tenemos acá. Y que está en buenas condiciones. Está bien, que llegó bien. Y que... Bueno, se venía teniendo de las paredes, pero yo no sé por qué era, pero qué sé yo, yo no me quiero dejar mal ante su esposa, porque es como como Castellino. Tiene los codos gastados de tanto golpearse en las paredes. Los codos llenos de revoque. Sí, los codos llenos de revoque. Vamos a dar la vía de comunicación habitual, 4535-5999, 4535-5999. Nos llaman a ese teléfono, en 40 segundos defina su mensaje que nosotros lo pasamos al aire. Ahora nomás vamos a pasar los mensajes pendientes del día de ayer. Saludo a nuestro operador, Daniel Espínola, que hace operación técnica y puesta en el aire de este programa, y a Johnny, también, que está ahí del otro lado, controlándolo a Daniel, que haga todas las cosas bien. Báseme los mensajes al aire, los de ayer, por favor, Daniel. Para el compañero Robin Giorini, Giorini me comentó que Socorro, que mañana en la choriciada, pero a veces imposible por razones de seguridad, pero aquí va a estar décima para el día de Chamamé. Tránsito Coco Marola, Ovaldo Sosa Cordero, un sentir chamamecero que al alma siempre aquisola. No es música de una ola, la de ellos, a Montiel, es pura, pristina, fiel. Con Mario Miguel Medina vive el alma correntina tan dulce como la miel. Y a la cabeza de todos, el gran Isaco a Beatball. Un abrazo al payador Cruvenier y mañana vamos a pasar... Sí, buenas tardes, Giovannini y Macri. Te habla Alberto de Berazategui. Para desearte a vos y a todos los jubilados un feliz día para mañana. Que tengan mucha suerte y mucha felicidad. Chao. Buenas noches, Jorge Rube, mi amigo de Espíndola, un gran abrazo, lo mismo que para Johnny. Como ves, ¿por qué estás hablando del Papa? El Papa recibe a los tránsfugas, porque a la mesa coordinadora del jubilado y pensionado todavía están esperando que le dé la audiencia. Yo creo en Dios, no en el Papa, porque el Banco del Vaticano es el banco más rico del mundo. ¿Y dónde tiene la guita los tránsfugas? En el Banco del Vaticano. Cristina, Mene, todo eso, ese que vendió todo el puerto, Mene, el ladrón ese. Y fue a pedir la bendición, este tema al infierno, aunque lo salve el Papa. Jorge de Ballester. Hola, Rubén. Un consejo para los chorros, para los señores chorros, porque le dicen señores. O dos muchachos, mirá, dos muchachos una vez, son rata. Que no roben a los viejitos. Vayan a robar la casa a los políticos, porque los políticos, la guita que tienen, la tienen escondida en la casa, pero no pueden poner un banco, no pueden justificar toda esa plata. Entonces la tienen en la casa. Así que los señores chorros que vayan a robar a la casa de los políticos y dejen a los viejitos tranquilos de matarlos y pegarle como si fueran boxeadores. Ese es el consejo para esta gente. Gracias, Rubén. Víctor Reyferito. Lo que pasa es que tienen acostumbrado a que el pueblo sea esclavo de ellos, de los políticos, y se callen la boca, le caguen en la cabeza, maten a sus hijos. Y en total nosotros aguantamos que nos traten mal, que nos metan un palo. Entonces, es el abuso completo de las autoridades, de los jueces, los abogados, la policía contra el pueblo. Están contra el pueblo. Por eso nos siguen matando y nos van a seguir matando los chorros. Habló Mónica de Talar. Hola, sí, habla Juan de Matanza. Realmente el señor que está hablando tiene toda la razón del mundo. Tengo usted la plena seguridad que el pueblo está con usted. Porque no los engañemos. Sí, otra cosa, por tus obras te conoceréis. Aparte digo, Cristina ha hecho tantas obras, ¿por qué no hablan de las obras que hizo Cristina? ¿Qué intereses tienen de cuidar su quintita? ¿Algunos que están en la radio, algunos que tienen programa y se mueve dentro de una élite de ellos y se olvidan del pueblo? Hagan caso al pueblo. Cristina realmente fue, no izquierda como lo llaman, todo mentira. Muy bien, estos eran los mensajes pendientes del día de ayer. ¿Me deja leer un mensaje que me ha llegado? Meta. Usted lea. Dice, estoy un feliz día del jubilado. Estoy también junto a ustedes en esta lucha. Es importante garantizar a los alumnos mayores en el contexto y situaciones contenedores social, de contención social y económicamente, y proporcionar desde lo estructural, institucional y comunitario factores de envejecimiento saludable. Además de la seguridad, es básica, cabe mencionar la actividad física, las relaciones sociales y compromisos con la vida, es decir, que cada uno pueda compartir humanamente la necesidad de ser feliz en un contexto de justicia social. Feliz día, muchas gracias. La licenciada Marisa Sorondo nos manda este mensaje. Muy bien. Desde ya agradecida, Marisa. La fonoaudióloga de nosotros. La audióloga que está con nosotros los días miércoles. Le aclaramos para quien no la escuchó. Sí, cuénteme, ¿qué tiene ahí? Cuento uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué quiere que le cuente? ¿Quiere que le cuente lo que ha pasado con un jubilado? Un jubilado que estaba repodrido de reclamar. Esto ocurrió en Lomas de Zamora. Es un vecino de la zona y se cansó de no ser atendido tras durante estar más o menos unos 15 días en luz. Ah, correcto. Fue a la sede de la prestadora y, por supuesto, no le dieron mucha pelota, que digamos. Bueno, ¿qué hizo? Se roció con nafta dentro del local y amenazó prenderse fuego. Se armó un despelote allí dentro y, bueno, no llegó a mayores, pero porque lo agarraron entre varios y no se lo permitieron. Pero estaba dispuesto a prenderse fuego porque hacía 15 días que estaba sin luz y no tenías ninguna respuesta, y puesto su reclamo, era en vano. Tenemos un audio donde, a través de un video, fue publicado en Facebook, pero está el audio donde gritaba y se puede ver la bronca de este jubilado. Era un regalo del día del jubilado que le hacía Edesur, las empresas privatizadas que iban a hacernos vivir en el primer mundo. Cuando era Segua no pasaban estas cosas. Listo, lo va a atender, listo. Ahí le van a dar. Con violencia no se consigue nada. Y tenemos que ir a trabajar la cosa. ¿Cómo va a atender? ¿Cómo vas a atender? ¿Vos vas a meter la concha de la boca? ¿No me vas a atender? ¿No me vas a atender? De esta manera, a mí me atender a todos. Bueno, como verán, el enojo era grande y la actitud del hombre fue rociarse con nafta y no se llevó a mayores porque Dios fue grande. Así nos atienden las empresas prestatarias a los argentinos. De esta manera. Creo que equivocó el camino. No debería haberse echado nafta encima de él y querer intentar prenderse fuego. Yo haría otra cosa. Los prendería fuego a ellos por hijos de puta. ¿Me deja hacerle un homenaje a los jubilados? ¿Cómo no? Homenajéelo sí. Nomás. Si sí, Daniel me escucha, ¿sí? Estamos, ¿eh? Vamos a poner a Gagliardi haciendo un poema que se llama El Jubilado. Le dijeron, se jubila. Después lo felicitaron. Y más tarde organizaron en la infaltable cantina el adiós de una comida con pergamino floreado que a peso por invitado firmaron con tinta china. Fueron llegando empleados, ordenanzas y peones que colmaban de atenciones al flamante jubilado, todos muy bien afeitados, luciendo esos trajes nuevos que se llevan al empleo cuando ya están más usados. Hizo su entrada triunfal como siempre el de la foto. Saca a unos, pone a otros, autoritario y teatral, para lograr al final, después de 5 fracasos, sacudir de un fogonazo el techo del restaurante. Después, a lucir las flores que estaban sobre las mesas, y al repetir mayonesa, lo mismo que los ravioles, se aflojaron cinturones, y entre solapas con talco, el pollo pasó de alto por postre, café y licores. Le pidieron de qué hablar al que estaba designado. Discurso que fue cortado por el ruido a cucharas que los mozos levantaban alegando indiferentes que venían de suplentes y a las 11 terminaban. El orador, como siempre, derrochaba generoso esos seréis y vosotros, que se escuchan tantas veces, donde se ahogan las heces por el peso del menú y terminan con salud, que la disfrute con suerte. Más tarde, al tomar de más, sacando jugo al cubierto, el sucesor de su puesto fue figura principal. Una miguita de pan, después un pan entero, y al rato sesión interno, se peleaba con central. Y entre vítores y aplausos, el jubilado aturdido salió con el pergamino apretado bajo el brazo. La calle tenía raso, y la luna era de harina, y la recoba escribía las M sobre el asfalto. Sin saber lo que sentía, abandonado a sí mismo, rodaba por los abismos que hacía tiempo presentía. El domingo pasaría, ese día no contaba, pero el lunes debutaba como actor de la rutina. Sería ese jubilado que hasta en su casa molesta. Tendría que hacer la siesta, aguantar a los de al lado, ir a misa, al mercado, ayudar a su mujer, pintar, podar y barrer y no fumar demasiado. Conformarse con dolor en ser otro don del barrio y pasarse con el diario leyendo en el corredor y ser para el vendedor de colchas o de tomates el anónimo marchante del 952. Pasó de activo a pasivo en el mayor de la vida. Al jubilarse se archivan los desengaños sufridos. Cruel desquite del destino que al darle su independencia le cobra en indiferencia un descanso merecido. Y apretado al pergamino, allá sigue el jubilado, como un ex que ha diplomado la ironía del destino. Una alerta de suspiros trae el aire centinela y parece una diamela la luna mirando al río. Muy bien, escuchábamos a Héctor Gagliardi haciendo El Jubilado. El Jubilado, en pobre jubilado. Pero bueno, ahí hoy publicaron, el ANSES publicó, siguiendo con el Día del Jubilado y el Jubilado, le vamos a contar que el ANSES publicó el contrato que deben firmar los jubilados, aquellos que no tienen juicio y que les pagan, el ANSES le va a reajustar, entre comillas, le va a hacer un pago, como para que ellos, por supuesto, dicen qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que firmar, cómo. Y bueno, en cierta forma nos da la razón a lo que nosotros nos hicimos, que esto es una estafa, que esto es una ley que, si bien reconoce el derecho, está jugando con la necesidad del jubilado, pero quitándole el derecho a percibir lo que realmente le corresponde. Y el mismo artículo lo dice, que en este artículo lo está diciendo. Por ejemplo, para cobrar los fondos tienen que renunciar a iniciar otro reclamo. Es decir, aunque no tenga reclamo hecho, él tiene que renunciar y darse por satisfecho que va con lo que cobra, él no tiene más nada que reclamar de ningún tipo de reclamo. Es decir, para toda la vida él se siente que no puede reclamar otra cosa sobre su haber jubilatorio. ¿Cómo se calcula el monto a recibir? Lances ya tiene listo. ¿Le puedo hacer una pregunta antes, sí, que avance? ¿Renunciar a eso no es anticonstitucional? Claro que es anticonstitucional. Toda la ley es anticonstitucional. Toda la ley. ¿Por qué toda la ley es anticonstitucional? Primero, porque te está extorsionando. Vos sabés que yo te debo, y yo sé que te debo. Entonces, pero no te pago. Te voy a pagar como yo quiero, pero vos tenés que renunciar a reclamarme otra cosa. Vos tenés que aceptar eso. Vos tenés que aceptarlo. ¿Y qué es lo que te imponen? La necesidad. Vos sabés bien que con lo que tenés y lo que te ingresa no llegás. Entonces tenés que renunciar a tu derecho. Y te queda poco tiempo. Entonces tenés que renunciar a tu derecho para lograr que yo te pague lo que yo quiero. Y te pago lo que a mí se me canta. Si te gusta bien, si no, haceme juicio. Y la justicia de mierda que tenemos lo convalida, que es lo peor. Porque la Corte Suprema de Justicia, los pactos internacionales y todas las leyes al respecto protegen, o deberían proteger, el derecho contemplado en la Constitución Nacional, porque esto ya no es una garantía de ley, esto es una garantía constitucional que está por encima de todas las leyes. Es decir, es una ley madre, la Constitución Nacional. Por lo tanto, la violación es la conculcación de un derecho humano que tenés contemplado y protegido, y la acción de la Corte, la misión de la Corte, es tutelar esos derechos. Para eso está la Corte, para que cuando hay algo anticonstitucional, inmediatamente le ponga límites. Pero no que le ponga límite a Badaro o a Elif o a Sánchez, sino que le ponga límite a todos los jubilados que ven afectados sus derechos, como Sánchez, como Elif y como Badaro. Esta es la situación. Bueno, vamos a seguir con lo que dice el artículo, que es cortito pero interesante. La ANSES ya tiene listo el texto del acuerdo que deberán suscribir los jubilados y pensionados que acepten la propuesta de reajuste de haberes y pago de retroactividades. Con respecto, por ejemplo, a las retroactividades, vamos a suponer que yo estoy en juicio y tengo el juicio hace 4 años. Yo inicié la demanda. siempre que cuando vos haces un reclamo, se reconoce el retroactivo a partir de que vos iniciás el reclamo 2 años para atrás. Si vos estás jubilado, hace 7, 8, 9, 10 años, sí, se cuenta desde que vos iniciás el reclamo administrativo, 2 años para atrás, y para adelante el tiempo que dura el reclamo. ¿Sí? En este caso, si vos querés el retroactivo, tenés que renunciar al juicio y el derecho tuyo comienza no más de 4 años. Vamos a suponer que vos tenés 4 años, te corresponde 6. Pero si vos tenés 5 o 6 años de juicio, de retroactivo te corresponden 4. Y si tenés 10, 4. Y tenés 10, 4. Y tenés 20, 4. ¿Eso no es una estafa? Ah, no, es un acuerdo. Bueno, lo de los un acuerdo que viola los derechos. Los 2 años también es un acuerdo. Sí, sí, no. Los 2 años corresponde por código de procedimiento y porque la ley así lo dice. Eso no es un acuerdo, pero es una ley. Pero es una ley que se acordó que fueran 2 años. Claro, porque hay otros delitos, hay otros casos que, por ejemplo, tienen más retroactivo. Por ejemplo, el derecho en un seguro, tenés 5 años. Es decir, todo derecho porque laboral que vos no lo reclamaste, por ejemplo, en tiempo y forma, vos no podés reclamar si la afectación es mayor a 5 o 6 años. Hace 15 años vos que me comenzás, jubilé. Pero lo comenzó hoy. Claro, y hace 15 años que a vos no te pagan la hora extra bien y vos iniciás un juicio porque no te la están pagando bien, no podés reclamar más allá de 2 años, porque el otro está prescrito. Uh-huh. Ahí está. ¿Eh? En cambio, en este caso, ellos te están poniendo una prescripción que no existe, porque vos iniciaste el reclamo y lo tenés hecho. Entonces, ¿quiénes son ellos para quitarte parte de lo que es tuyo? Pero vamos a seguir. Acepten la propuesta de reajuste de haberes y pago de retroactividades asesorados por un abogado a designar. Eso será para aquellos que no tienen abogado. Porque el que tiene abogado no tiene por qué designarle. Yo soy el deudor, no le puedo designar un abogado a vos que te debo para que te asesore. Uh-huh. ¿Te das cuenta? No puedo ser juez y parte. Bueno, pero me imagino que, mirá qué gentiles que son, que en el único fuero donde las costas son por su orden, ¿y qué es eso? Que si yo gano el juicio, tengo que pagarle a mi abogado. ¿Mm? Eso es, cada cual paga a su abogado. Entonces paga el de él y yo pago el mío. El único fuero de todos los fueros donde las costas son por su orden es el fuero previsional. ¿Y para qué era eso? Para que el abogado no agarrara los juicios a los viejos. ¿Por qué? Porque eran juicios larguísimos. El jubilado generalmente no estaba en condiciones de pagarle. No estaba en condiciones de pagarle. Y entonces, ¿qué pasaba? El tipo decía, no, que voy a agarrar este paquete. Y por esa razón, aparte los juicios salían allá lejos de hace tiempo, y por esa razón eran por su orden. Ahora resulta que para el asesoramiento y la renuncia del derecho, indudablemente pusieron que el ANSES le va a pagar al abogado. Mirá qué acción patriótica, le van a dar 1.000 pesos a un abogado para que te entregue. ¿Qué me contás? Bueno, sigo. La resolución 306, publicada ayer en el Boletín Oficial, también señala que los jubilados que estén imposibilitados de concurrir personalmente a firmar el acuerdo, por ejemplo, por problemas de salud, podrán suscribir el acuerdo en el lugar en que se encuentren siempre y cuando la firma esté certificada ante uno de los escribanos públicos que decidan participar del programa en los términos de ANSES, oportunamente defina. Para acceder a esta variante, el jubilado debe acreditar la imposibilidad de concurrir al lugar designado para firmar el acuerdo por medio de un certificado firmado por el médico o responsable de la institución donde está internado. Es decir, si vos te estás muriendo o estás en un geriátrico y estás que no podés trasladarte, ellos te van a poner hasta un escribano para que certifique que vos no vas a reclamarle nada de lo que te corresponde cobrar. Mirá qué buenos que son. Decía un viejo dicho mexicano, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. El acuerdo ratifica que la vera inicial, como su reajuste posterior, se hará en base a los nuevos índices fijados por la ley de reparación histórica. ¿Qué mierda reparan? Si te están cagando desde el vamos. A la ley de reparación histórica, diferentes a los de la justicia. Quiere decir que se pasan por las pelotas la justicia, las leyes, la constitución. Yo te doy esto, esta es la ley reparatoria, si te gusta bien y si no, jodete. Leo de nuevo. El acuerdo ratifica que el haber inicial como su reajuste posterior se hará en base a los nuevos índices fijados por la ley de reparación histórica, entre paréntesis, diferente a los de la justicia. El texto aclara que el abogado, fíjate si son perversos, en el texto de cuando vos renunciás, aclara que el abogado le informó las diferencias que eventualmente se hubieran podido derivar como consecuencia de un proceso judicial y por la aplicación del programa. Es decir, que el abogado va a entregarte, no a defenderte, porque claro, yo no puedo decirte, acompañarte a vos, a convalidar que te estén robando. Yo estoy para defenderte, no para entregarte. Y acá mismo el acuerdo está diciendo, yo te estoy cagando, te estoy dando esto. Pero te aviso encima te pero aviso. Te aviso que vos estás informado, porque trajiste un abogado y viniste con tu abogado y firmaste acá, y no podés reclamar más nada. Sí. Porque aparte lo va a certificar un escribano. Entonces, escribano, abogado, todo pagan ellos. ¿Por qué? Y porque te estás robando 10 veces y te siguen robando después que vos firmaste. Porque mientras vivas, te van a seguir robando. ¿Te das cuenta? Además, precisa que en el caso del ANSES, que el ANSES no cuente en sus bases de datos con la información necesaria para poder efectuar el cálculo, se aplicarán los coeficientes promedios de los incrementos otorgados por el sistema. Bueno, acá dice el abogado Guillermo Jáuregui, es un afamado abogado previsionalista que tiene un estudio muy grande acá en la calle Corrientes, le dijo a Clarín que pueden existir diferencias significativas si se aplican los ajustes promedios del sistema en lugar de los números propios del jubilado. En cálculos reales de casos concretos hemos comprobado que existen diferencias a favor y en contra de los beneficiarios según el criterio que se le aplique. El problema se presenta cuando la oferta arroja un reajuste inferior al de la ley por un monto no despreciable. Por eso nuestra recomendación es que aquellos beneficiarios que resulten perjudicados deberían pedir a la ANSES que se haga el cálculo conforme a la ley, aportando las pruebas de los datos faltantes. Que esto es lo que estamos estudiando, que vamos a tener en nuestro poder el Blue Core, el sistema Blue Core, a los efectos de hacerles las liquidaciones para que el jubilado sepa qué le corresponde y qué le están ofreciendo. Y de esa manera él sabrá, es su plata, pero por lo menos que sepa, y no que lo estén cagando en la manera asquerosa con que lo están cagando. Es una ley hecha por la forestal. No, es peor que la forestal. Porque, por ejemplo, los trabajadores de la forestal en aquella época no tenían leyes que lo ampararan. Acá hay un derecho reconocido y consolidado con fallos de la Corte Suprema de Justicia. Y a pesar de eso se cagan en todo. Y una ley votada por estos impresentables que están. Y votada por estos impresentables que son todos. Ahí lo estamos viendo lo que son. Así que no hace falta que se lo explique yo hoy. Beneficiarios que resulten perjudicados deben pedir al ANSES que se haga el cálculo conforme a la ley, aportando las pruebas de los datos faltantes. Lamentablemente, en toda la normativa existente no se contempla esta vital situación. Es decir, que esconden bien la estafa para que nadie pueda recurrir. La resolución fija 1.141 pesos con 60 ajustables por los aumentos de la ley de movilidad. Los honorarios de los abogados que asesoran a los jubilados que estarán a cargo del ANSES. No, fija 1.141 pesos ajustables de honorario al abogado que asesora. Asesora a favor de a de favor del ANSES. Por eso pagan. Por eso le pagan honorarios. Si el abogado trabaja y le gana el juicio, lo tenés que pagar vos. Si ellos te lo te lleva el abogado y te entrega, te pagan ellos. Así es fácil. Lamentablemente, este es el regalo para todos los jubilados en el día del jubilado. ¿Querías que terminemos con el tema jubilado? No, avancemos, así que vos tenés un audio también para pasar, que quiero que eso entre completo. Bueno, eso ya salimos del jubilado y entramos, Después, si queremos, hay una canción, pero la pasamos si tenemos bueno, tiempo. Bueno. Si tenemos tiempo. No, sí, hay tiempo, porque hoy realmente no hay tantas. Tenemos, por ejemplo, la Cámara Federal falló contra YPF, que deberá entregar toda la documentación sobre el contrato Chevron. La petrolera estatal rechazaba dar a conocer las cláusulas secretas del acuerdo para Vaca Muerta. Ahora yo me pregunto, la Cámara Federal, este tema, ¿ya no llegó a la Corte? ¿Y ya la Corte no ordenó que dieran? ¿Y la Cámara Federal no está por debajo de la Corte? ¿No es un tribunal inferior? ¿Te das cuenta que estamos todos locos? A ver qué dice esto. La petrolera estatal rechazaba dar a conocer las cláusulas secretas del acuerdo para explotar Vaca Muerta. La petrolera estatal YPF finalmente deberá dar a conocer los detalles secretos del contrato que firmó con la norteamericana Chevron para explotar el yacimiento Vaca Muerta. Hoy se supo que la Cámara Federal rechazó un recurso extraordinario que la compañía argentina presentó contra una resolución de ese mismo tribunal. Anteriormente, la Cámara había confirmado una sentencia de primera instancia que obligó a YPF a hacer públicas las cláusulas del acuerdo firmado con Chevron. La resolución de la Sala 1 de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, integrada por los jueces Carlos Manuel Greco, Clara Dopico y Rodolfo Facio, fue firmada el 13 de septiembre pasado, pero recién se publicó hoy en el Centro de Información Judicial, la web de la Corte Suprema. YPF había logrado demorar hasta ahora un fallo de julio pasado en el que la Cámara ordenaba a Yacimientos Petrolíferos Fiscales a entregar en un plazo de 5 días hábiles toda la documentación del acuerdo que firmó a mediados de 2013 con la multinacional. El argumento de la empresa era que el contrato incluye secretos industriales y otros detalles confidenciales cuya difusión podría afectar su posición en el mercado y su relación con otras petroleras. La pulseada judicial se inició por una denuncia del ex senador socialista Rubén Giustiniani y ya el año pasado la Corte Suprema ordenó su publicación. Según lo que reveló el diario La Nación en noviembre del 2014, Chevron condicionó la firma del acuerdo con YPF a la reforma de leyes federales y provinciales y a la aprobación de nuevas normas, y esas modificaciones debían resultar de su entera satisfacción para que comenzara a traer capitales al país. Las exigencias de Chevron resultaron efectivas. Las condiciones suspensivas o precedentes que delineó en las negociaciones con YPF terminaron incorporadas en un decreto y en una ley neuquina, en un decreto presidencial y en la flamante ley de hidrocarburos que aprobó el Congreso con el objetivo de alcanzar la soberanía energética. Los documentos que reveló entonces La Nación... Alcanza la soberanía energética, que va a estar en manos de los violadores de la soberanía nacional. Es decir, alcanzan la soberanía energética a costa de la soberanía nacional. Los documentos que reveló entonces La Nación mostraban algo más. YPF y Chevron crearon un complejo entramado societario en paraísos fiscales de Estados Unidos y el Atlántico Norte para que los 1.240 millones de dólares anunciados de inversión para Vaca Muerta no pudieran ser embargados por dos grandes contendientes, la petrolera española Repsol y los pueblos originarios de Ecuador. Donde había un reclamo de los pueblos originarios de Ecuador por la contaminación que dejó Chevron en Ecuador. Pero después resulta que con él son muy enemigos, ¿viste? Porque está por un lado Cristina, La Brecha y Macri. Porque acá tenés que hablar. Cristina, La Brecha y Macri. Los campolistas, La Brecha y los Nene Pro. ¿Sí? Esa es la realidad política. Pero para defender al buitrismo, vamos a llamarle así, a las multinacionales petroleras, ahí se ponen de acuerdo. Ahí no tienen problema, ahí se juntan. Se terminó la brecha y se pegan como la gotita. Y sacan a la ley. Y se desdicen, ¿no? Como, y se desdicen como Laura Alonso. De todo lo que guitarrearon durante todo para la gilada, porque los giles somos nosotros siempre, que creemos en las promesas de estos políticos. El gobierno se alió con el kirchnerismo para mantener los acuerdos secretos con Chevron, pasándose por las pelotas las decisiones de la justicia, como hicieron en el caso de los jubilados. Se pasan por las pelotas las decisiones de la justicia y del Supremo Tribunal. Y después nos llamamos soberanos. Soberanos pelotudos somos los argentinos. Soberanos boludos que bancamos y aceptamos todo esto que hacen, que demuestra la clara que hay una total falta de respeto para el soberano. Los diputados de Cambiemos se aliaron con el kirchnerismo para rechazar las modificaciones que el Senado le hizo al proyecto de ley de acceso a la información pública y mantuvieron la protección a YPF para no mostrar las cláusulas secretas del acuerdo con Chevron, sellado durante el gobierno de Cristina. En la sesión ordinaria de este miércoles, el oficialismo acordó, hablamos del miércoles pasado, obviamente, ¿no? El oficialismo acordó con la oposición, sancionó el proyecto de acceso a la información pública con 182 votos y solo 16 en contra, un resultado bastante más holgado de los dos tercios que se necesitaban para mantener la propuesta que ellos habían realizado y no aceptar las modificaciones del Senado. Cuando este proyecto fue a la Cámara Alta, se realizaron 3 modificaciones y por eso debió volver a diputados. El punto más importante era que habían eliminado la excepción de dar información a las empresas con participación mayoritaria del Estado que cotizan en bolsa, artículo creado para proteger a YPF y su acuerdo con la norteamericana Chevron. A pesar de que la Corte ya obligó a YPF a que dé a conocer el contrato, la empresa continúa ocultándolo. De haberse mantenido la modificación del Senado, YPF no hubiese tenido más excusa para su comportamiento ilegal. La radical Karina Banfi, una de las promotoras de la ley de acceso a la información, tuvo la amarga tarea de defender la decisión de rechazar los cambios del Senado. Se justificó afirmando que la decisión no solo es por YPF, sino por cualquier otra empresa pública. No hay que mirar las excepciones, sino los sujetos obligados. Las empresas están contempladas, tanto las que tienen participación de mayoría estatal como minoritaria, agregó. Y apurado, Héctor Recalde hizo público su pacto con el gobierno. Vamos a acompañar el proyecto original, simplificó. Pero como y los buitres, bueno, está bien. La primera vez que el tema se trató en el recinto de diputados, Diana Conti y Graciela Camaño lograron agregar que la bicameral para controlar al director de la futura Agencia de Acceso a la Información puede emitir un dictamen vinculante para la remoción. En ese momento, la agencia fue motivo de crítica para la oposición, ya que su director tendrá mandato de 5 años y será elegido directamente por el presidente. El Senado luego también había eliminado el párrafo del proyecto que prohíbe la designación a la autoridad de aplicación a toda persona que haya ocupado cargo electivo o partidario en los últimos 5 años de la designación y agregaron que el director de la Agencia de Acceso a la Información Pública debía ser designado con acuerdo del Senado. Pero diputados votó para mantener el proyecto que ellos habían aprobado con acuerdo de casi toda la oposición, por lo que las modificaciones del Senado quedan sin efecto. De todos modos, el senador Juan Manuel Abal Medina celebró la sanción, pero se lamentó del pacto pro-kirchnerista. Habíamos definido incluir a las empresas con participación estatal que cotizaban en bolsa. De ese modo, los ciudadanos hubiesen podido acceder también a la información de empresas como YPF. Lamentablemente, no podrán hacerlo. La norma, que empezaría a regir en el plazo de 1 año, obliga a todos los organismos del Estado a responder las solicitudes de información en un plazo máximo de 15 días, prorrogables por otros 15 y de manera gratuita. A su vez, contempla sanciones al funcionario que obstruya el ejercicio de dicho derecho. Además de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, están alcanzados por el proyecto el Ministerio Público Fiscal y la Defensa, el Consejo de la Magistratura, también las empresas con mayoría estatal y con participación minoritaria, solo lo relacionado con la discusión, los concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos, operadores de juego de azar, partidos políticos, sindicatos, universidades y el Banco Central de la República Argentina. En una palabra, pasamos a tener gobiernos secretos. Fíjate vos que la justicia está obligada, esta ley está por encima de la justicia, por lo que se entiende acá, para cubrir los robos. Ahora, ¿saben por qué pasa esto? Yo les voy a contar. Esto ya escapa de mí, no lo digo yo, lo dice un programa televisivo de un periodista llamado Roberto García, que cuenta algunas cosas interesantes sobre la Cipalla, ministra de Relaciones Exteriores que tenemos, la señora Malcorra, y sus fines con respecto a esta tramoya que ha hecho, donde se adjudica la representación de todo un pueblo para hacer un acuerdo, desconociendo totalmente la Constitución Nacional, porque ese todo tipo de acuerdo tiene que pasar por el Congreso de la Nación, donde están los representantes del pueblo, y no de una ministra del Poder Ejecutivo que no tiene ninguna facultad para firmar acuerdos. Esto lo hizo oportunamente Cavallo cuando hizo el acuerdo de Madrid, que después lo hicieron tratado en la Argentina entre gallos y medianoches, para entregar la Argentina al menemismo. ¿Qué hizo? Todas las imposiciones que se hicieron en ese acuerdo que se lo hizo Gran Bretaña se fue cumpliendo a través del tiempo, el desguace de los ferrocarriles, es decir, todo apuntó a descuartizar la Argentina. Ese convenio, ese paraguas que le llamaron, que terminó siendo un tratado. Bueno, ahora están en cierta forma, después dijo que era un comunicado, que no era un tratado. Se desdijo que no era un acuerdo, que era un comunicado. Pero toda la prensa, hija de puta, trabajó para que imponerle al pueblo argentino de que esto era un tratado, un acuerdo tratado. Vamos a escuchar lo que dice, y ahí van a encontrar ustedes las razones, porque detrás de Malcorra está su esposo, y el esposo es un agente inglés, dicho por él. Vamos a escucharlo. Bueno, con las Malvinas. Acá estamos, sí, tiene una explicación lógica, y es que a lo largo de esta semana, en medio de todas las turbulencias que ha generado el plan económico del gobierno, quisieron hacer pasar lo más desapercibido posible una decisión que raya en la traición a la patria, que es un acuerdo con Londres para reactivar vuelos desde la Argentina hacia Puerto Argentino, ocupado, usurpado y robado por los Kelpers y el Estado británico, y agregarle a esto una negociación espuria, por supuesto, para reactivar explotación petrolera en las áreas petroleras de Malvinas, que incluyen la posibilidad de que el Reino Unido lo haga. Entonces, frente a un hecho tan delicado, nosotros en este programa no lo dejamos pasar, no nos pasa desapercibido por más audiencias públicas, tarifazos, discusiones, paros, verdurazos, que los hechos trascendentes que hacen a las políticas nacionales sustentables, a lo estratégico, a lo que tiene que ver con la nación misma, no pasa desapercibido. Y si hay algo que hizo bien el gobierno anterior, fue la política de Malvinas. Te guste o no te guste, Cristina, en materia de Malvinas, tuvo una política acertada durante largo tiempo. Y esto tira por tierra y vuelve a los ositos de los 90, una relación ridícula, donde obviamente la Argentina pierde y donde la Argentina reconoce de una manera indigna la posibilidad de que podamos llegar a nuestras Islas Malvinas como visitantes y nos sellen el pasaporte para entrar. Entonces, si vos crees que es casualidad, yo te voy a sacar las dudas, no lo es. La señora Malcorra, y le voy a pedir que pongan las imágenes de Malcorra, por favor, la cual es la canciller de la República Argentina y la presentaron como si fuera lo mejor que nos podía pasar, es una ciudadana con doble nacionalidad. Te lo cuento ahora porque ya me tiene podrido. Entonces, vale la pena que lo sepas. La señora Malcorra tiene ciudadanía española, aparte de ciudadanía argentina. Es una canciller con doble nacionalidad, cuyo marido confesó en un almuerzo en España, en Madrid, trabajar para los servicios de inteligencia británico, el 6-5. Entonces uno dice, a ver, tenemos una canciller que hace campaña para ser presidenta de la ONU con los recursos argentinos y negociando la dignidad argentina sobre Malvinas y el petróleo sobre Malvinas a cambio de un puesto en la ONU, donde, si se diera, ni siquiera sabemos si va a trabajar para la Argentina o para España. Porque como no renunció a su ciudadanía española y vive en España, porque su residencia física es en España, porque no vivía en la Argentina, ni vive en la Argentina, está de paso por la Argentina, no es extraño que negocie cualquier bien argentino para cumplir un objetivo absolutamente egoísta y personal, que es presidir la ONU. Entonces uno le diría a Malcorra, ¿por qué no sos canciller de España y le regalás el peñón de Gibraltar a los ingleses? ¿Te dejarían? ¿Se te ocurre que podrías negociar tan fácilmente la voluntad del Reino de España sobre el peñón de Gibraltar como regalás o pretendés regalar la dignidad de los argentinos sobre Malvinas? ¿Dónde estabas en el 82? ¿Cómo viviste la muerte de nuestros soldados y la presencia en tierra argentina esperándonos en el regreso sin Kelpers? Sin el verso ese de que tenemos que compartir con ladrones lo que es nuestro. La señora Malcorra tiene doble nacionalidad. También la tenía el canciller Timmermans, con una diferencia. Timmermans renunció a su ciudadanía estadounidense para ser canciller argentino. La señora Malcorra no renunció a su ciudadanía española y su marido, confeso de parte, nos exime de la prueba, confesó trabajar para los servicios de inteligencia británicos. Lo tenías que saber, y obviamente le pedimos a cuanto funcionario, diputado, legislador nacional exista, que hagan todo lo necesario para que este acuerdo con Londres no se lleve adelante. Es nada más que una necesidad de información que vos tenés que tener. En este programa, Malvinas no pasa de largo. Y como dijo alguna vez el general Perón, los que te robaron el perro, ahora te tocan el timbre para pedirte la correa. Nos metemos con lo que sigue. Muy bien, el que hablaba era Santiago Cunio, era de su programa que se llama 1 más 1, 3. Quiero también decirles la hipocresía de muchos, que cuando hay ocupas, y quizás algunos argentinos que van y ocupan porque no tienen dónde ir a meter la cabeza y ponen un ranchito y ocupan un terreno que no está bien, está muy mal. Pero se rasgan la vestidura y empiezan a hablar de los ocupas. Y en el orden gubernamental, los Kelper, para los argentinos deben ser ocupas, porque están ocupando algo que es nuestro, pero son muy solícitos como gobernantes a ignorar la ocupación de nuestro territorio o de lo que es nuestro, y compartir con ellos lo que es de nosotros. ¿Por qué no hacen lo mismo cuando vienen acá y se meten en... que los mandan la gendarmería y los cagan a palo, negros de mierda, y los sacan? ¿Por qué no hacen lo mismo, ya que son tan bravos, tan machos para pegarle a unos pobres tipos, de sacar a los ocupas, que están ocupando mucho más que una porción de territorio? Están ocupando una gran riqueza que bien podría servirle a nuestro pueblo y que están explotándola a ellos. Ahí no se horrorizan. Ahí están muy dispuestos a negociar y entregar. Esto es lo que a uno le da asco. De ver lo que son. De ver de muchos que murieron, ni siquiera respeto a los muertos que tenemos enterrados en el lugar, que murieron por defender lo nuestro. Y ellos lo han puesto al servicio de un agente inglés. Y todavía está en el poder. ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde están aquellos que se rasgan la vestidura y que hablan de la grieta? ¿No sirve esto para darse cuenta que es toda la misma mierda? Por más que haya dicho que la... Yo discrepo totalmente con respecto a lo que dijo de Cristina Fernández de Kirchner, porque Cristina ladraba, pero en definitiva estaba trabajando para esto también, porque ladraba, pero por otro lado negociaba y permitía que le llevaran las cosas que los Kelper necesita. Y yo diría una cosa, aquí en este programa no vamos a utilizar más la palabra Kelpers, vamos a utilizar la palabra ocupas, que es el verdadero sinónimo que les cabe. Ocupas, son ocupas porque ocupan parte de lo que es nuestro. Muy bien, Rubén Giovannini, vamos ahora a escuchar un poquito a nuestros oyentes que seguramente están dejando mensaje, pero déjeme decir que no solamente hoy es el día del jubilado, hoy también es el día del caballo. ¿Eh? Ese era el potro de mi compadre. Les cuento que padre, hoy es el día del caballo en homenaje a aquellos dos caballos, ¿se acuerda? Gato y Mancha, que salieron de acá de Buenos Aires y llegaron hasta Estados Unidos. Tardaron más de 3 años en llegar. Y se conmemora porque era en el día en que llegaron, ¿no? En 1928, si bien habían salido en abril del 25. Ahora vamos a escuchar mensajes en Tiempo Nacional. Buenas noches. Quería decir, con respecto a la línea 114, que por estar cortado el paso a nivel de Enciso, pasa a una terrible velocidad sus vehículos por la calle Gabriela Mistral, y la CNRT lo único que hace es desatender los pedidos de los usuarios, digamos, de los de que estamos haciendo estos reclamos, porque es tremendo la manera que pasa la línea 114 por la calle Gabriela Mistral y nadie nos escucha. Gracias por pasar este mensaje. Para el compañero de las madrugadas, Rubén Joaquí, y todos los espartanos, va esta décima del Día de los Jubilados. Día de los Jubilados, y continuamos la lucha. Gobierno y ANSES, escucha. Nos sentimos engañados, vivimos desesperados, sin importarle al de arriba. Estamos a la deriva, de la casa al hospital, de la sala general a la terapia intensiva. Nos espera la necrópolis, que es la ciudad de los muertos. Un abrazo al payador Cruvelier. ¡Suerte, hermano! Gracias, Cruvelier, y por supuesto, feliz día para vos en este día. Hola, esto es para el señor Giovannini, el señor Macri y el señor Operador. Te deseo el mejor día de los jubilados, te habla otro jubilado de 90 años. Y discúlpame que no te puedo acompañar a las marchas, porque ya te he hablado más de una vez, soy Oscar de San Justo. Muchas gracias por todo lo que haces, Giovannini. Gracias, hermano. Sí, muy bueno el programa, señor Giovannini. Yo me pregunto si no se podría ir accionar a la Corte Interamericana de Justicia, ya que la Corte Suprema está a favor de esta ley que no es constitucional, ir ahí a la Corte Interamericana de Justicia con la firma de todos de los jubilados que quieran firmar, ¿no? Bueno, esa es la inquietud. Muchas gracias, Alicia de Villaluro. Sí, buenas tardes, señor Giovannini. Quería saber, por favor, si esto de la reparación histórica es obligatorio o no es obligatorio. Yo nunca hice juicio y no quiero meterme en este asunto. ¿Usted sabría informarme si es obligación? Muchas gracias, ¿eh? No, no es obligatoria, pero sí es obligatoria. ¿Por qué le digo? Usted va a decir, este está loco, me dice que no es obligatorio y después me dice que sí es obligatoria. Usted está loco, pero no por eso. No, yo sí estoy loco, pero no por eso, por otras cosas. Pero no es obligatoria porque usted no tiene la obligación de aceptar lo que le ofrecen. Pero en cierta forma es obligatoria porque ellos le dan el dulce, le ponen en el haber una diferencia, le hacen un reajuste de haber, supongamos. Le aumenta 1.000 pesos de sueldo y se lo pone en el sobre. Usted tiene 6 meses para ir a firmar. Usted durante 6 meses cobró 1.000 pesos de más. Si lo gastó, usted tiene que ir a firmar, porque si no después, a los 6 meses no firmó, se lo descuentan. Y no sé si se lo van a descontar en cuota o todo junto. Y eso es lo que yo le llamo extorsión. Ante un estado de necesidad, usted agarra, pero después tiene que afrontar el hecho de que lo que usted percibió, si usted no firma, se lo quita. No sé si me entendió. Usted no tiene la obligación de aceptar, pero se lo van a poner en el salario, en el haber, el ajuste. Y ahí sí tiene la obligación, de ir a firmar por sí o por no. Por sí o por no. Si no, tiene que devolver lo que cobró. Sí, seguirá cobrando de por vida y cada vez que hay un aumento lo van a estar jodiendo porque no es lo que a usted le corresponde, muchísimo menos de lo que le debería haber correspondido a través de lo que dijo la justicia. Esto es lo que yo digo, que la justicia avala esta chanchada, esta porquería, esta burla al derecho. Esto es una burla al derecho. Bueno, creo que le contesté acá al amigo. Sí. Seguimos. Un saludo a Tiempo Nacional. Los llaman los espartanos, y son 300 nomás. Y en su lucha, que es tenaz, todos juntos como hermanos han estrechado su mano y no declinan jamás. Hoy el Estado les niega ese adquirido derecho, le pone un piso y un techo, limitando sus saberes, y no cumple los deberes que se ganaron de hecho. Recuerdo el trabajador, con el tiempo llegará, también se jubilará y querrá su beneficio, pero el sistema es un vicio y la plata le negará. Hoy todos juntos debemos luchar por esta razón, cumplir la Constitución, porque esta es la ley suprema, teniendo como emblema por el pueblo y la nación. Buenas tardes, señor Giovannini. Habla Juan de Mataderos. Yo estoy jubilado con la mínima hace 7 años, 8 más o menos. Aparte del aumento que recibo este mes, ¿me toca algo? Es lo único que quiero saber. Desde ya, muchísimas gracias y que siga bien. Eso debería concurrir usted a una UDAI de ANSES y pedir que le digan si usted está dentro del grupo que le corresponde. Si le alcanza la reparación histórica. Claro, si está dentro del alcance de la reparación histórica. Para mí puede ser que algo le den, por el tiempo en que usted está jubilado y está cobrando la mínima. Una bella ancianidad es ordinariamente una recompensa de la vida. Yo creo que esta es la recompensa que tenemos todos nosotros los jubilados, que hoy podríamos haber festejado nuestro Día del Jubilado junto con varios jubilados, estar todos juntos y hermanados. Y es por eso que les pido que concurran a las marchas, acompañen a Rubén Giovannini y su espartano jubilado, a dejar de rascarse el higo y concurrir a las marchas. Chau, chau, José de Glebo. Hola, Giovannini, ¿qué pasa? Que ya no se habla más de los Panama Papers, de la plata que se robó Niembro, y de toda la Michetti, y no lo veo más en los medios que hablan, ¿eh? Niembro, ¿dónde está Niembro? ¿Puede vivir a España? ¿Dónde puede vivir? Este miembro, ¿por qué no devuelve la plata si los jubilados están mejor? Mamita querida, ¿qué nos espera con esta gente? Entre este y el otro no sé con quién quedarme, mirá. Chao, Giovannini. Hola, buenas tardes, señor Giovannini. ¿Sabe que lo estoy escuchando? Te dice que van a ir a la casa donde está el jubilado. Y si no son los de ANSES, ¿por qué no hace el centro de jubilados un lugar que el jubilado pueda firmar? Ahora está matando y corta los dedos a los abuelos. Es peligroso decir eso. Por ANSES lo dijo, ¿no? Está peligroso. Amar hecho algo suyo. Así como le dije lo que dice el ANSES, por lo menos cuáles son las condiciones, los otros días alerté, señora, con respecto a que no se dejen llevar, porque dice, lo va a venir a visitar a alguien del ANSES, porque usted está para cobrar, y les advertí que no le abrieran a nadie, porque no es el método. El método, usted tiene que ir al ANSES, no el ANSES a su casa. Si tiene usted un familiar internado, que no puede trasladarse, o en un geriátrico y no se puede trasladar, entonces ahí va a ir el ANSES con un escribano y el abogado que le pongan, para que él renuncie, que no es lo mismo que vayan a su casa. Los escuchen bien cuando yo hablo esto.